la Argentina está dentro de los 10 países menos confiables del mundo. Así como lo escucha. Su gente, sus dirigentes, su tendencia a la corrupción, a la opresión, a la mentira, a la ganancia fácil, a la desigualdad, etcétera, etcétera.